Siempre tenemos un éxito en el aire. Somos Delta 103, la favorita. Qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería. Baby, me alegro. Delta 103.9 FM. El sonido de tu radio. Delta 103, la favorita. No te tardaste para robarme el corazón. Eres diferente a todas, no hay comparación. Te compré todas las flores para que ningún güey tenga la chance para quedar bien contigo. Sé que suena un poco loco, pero es lo que es. De ti enverguiza yo me enamoré, lo admito. Lo que quieras, mi hija, te lo doy por ti. Yo me gasto un billete porque vales un chingo. Y desde que te dije que estás conmigo, estás bien sola y sabes lo que traes. No se va a clavar, ya te metes este beso. Que te lo dejo así, yo no me voy de aquí. Un poco loco, pero es lo que es. De ti enverguiza yo me enamoré, lo admito. Lo que quieras, mi hija, te lo doy por ti. Yo me gasto un billete porque vales un chingo. Y desde La Romana la vive en cada éxito. Delta 103, la favorita.